Nosotros sabemos que Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. O creo que todos deben de tener este en su mente ahí. También Moisés organizó el pueblo de Israel en el Sinaí. Y Dios le dio los planes para hacer un tabernáculo. Nunca, desde que yo he estado aquí con la iglesia, hemos estudiado el tabernáculo y estoy pensando en enseñar sobre este un día de estos. Pero el tabernáculo viajó con ellos y portaba lo que era el signo de la presencia de Dios. Durante el día, una nube subía del arca de Dios en el tabernáculo, y cuando estaban viajando, el tabernáculo estaba desarmado, parte en carros, fueron provistos con carros para transportar las cosas pesadas, y otros artículos fueron portados sobre los hombros de los levitas, y el arca de Dios siempre estaba cubierto y nadie podía ver, solo el sumo sacerdote podía ver el arca cuando ya se armó el tabernáculo, y una vez al año que él entró para hacer sacrificios para el pueblo de Israel, una vez al año. Así es que el arca de Dios era algo de mucha importancia para el pueblo de Israel, porque era señal de la presencia de Dios con ellos, viajando o estando acampado o como quiera, el arca de Dios estaba con ellos. Muchos se equivocaron. He estado enseñando sobre Primera de Samuel y el pueblo de Israel que falló ahí rotundamente en entender ciertas cosas. Pero cuando ellos armaron el tabernáculo, abren sus Biblias, por favor, a Éxodo, primeramente, a Éxodo, capítulo 40, cuando armaron el tabernáculo. Éxodo 40, versículo 34 hasta el 38. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Así es que Dios hizo su presencia bien conocido. Amén. Bien entendido. Ahora, en Levítico capítulo 9, llegan a otro inicio. Dios escogió a la tribu de Leví para ser sacerdotes ante el pueblo y entre el pueblo y Dios. Y en Levítico capítulo 9, versículo 23, vemos el primer día de culto ahí. Dice, versículo 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego. Ellos habían matado un animal inicio para entregar cosas, empezar los holocaustos y todo. Y versículo 24, y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. No era un fuego que tardaba para consumir el animal, el cuerpo del animal. Pero, ¿de dónde salió? Ustedes leyeron, ¿de dónde salió? De Dios. ¿Dónde estaba la señal de la presencia de Dios? El tabernáculo tenía el arca, el altar de bronce afuera donde se quemaban los sacrificios, y luego el lavacro donde los sacerdotes tenían que lavar las manos y los pies cada vez que entraba y salía del tabernáculo. Y luego había un velo y el lugar santo con el candelabro acá, el pan de la proposición sobre este lado en una mesa, y ante el segundo velo, ante el segundo velo era el altar de incienso, aunque pertenecía adentro, pero estaba donde el sacerdote podía llegar cada día porque tenía que llevar y quemar incienso sobre el altar de incienso, y adentro del segundo velo estaba el arca de Dios. Así es que desde ahí, ¡boom!, el fuego salió pasando el primer velo para Dios y el segundo velo para afuera, y quemó el sacrificio. Tremendo, ¿no? Así es que esa era para que Israel reconociera que Dios estaba en control. Amén. Y Él tenía poder que ellos no tenían. Ahora, capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y Moisés entró y tomó el control de la situación y le dijo a Aarón: ni los llores. Dios está en control. Así es que tenemos que reconocer que cosas tremendas estaban sucediendo ahí con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel falló como nosotros fallamos. Quiero hablarle en esta tarde algo sobre el fuego extraño que está afectando a nosotros hoy en día. Fuego extraño. Quiero hablarle del tema, el peligro de ofender al Espíritu Santo con adoración falsa. Jesucristo advirtió contra falsos maestros en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20, búscalos, voy a dar las citas y puede buscarlo. Es una buena actividad, buscando rápidamente. Dice 7, 15 al 20, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidura de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entendible, ¿no? Está hablando de cosas que nosotros podemos saber por ver. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Así es que nosotros debemos poder escuchar una enseñanza de la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios y saber si estás siguiendo correctamente. Usted tiene esto para poder juzgar lo que yo le estoy enseñando en esta tarde. No solamente Jesús advirtió, también Pablo advirtió, también Pedro advirtió. Por ejemplo, en 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negando al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo según el Nuevo Testamento? Buena pregunta. ¿Ya me puede contestar? Ya deben de saber bastante lo que es la obra del Espíritu Santo. Romanos 8:9 es un texto que todos debemos conocer. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuál es la terminación? No es de él. ¿Puede una persona ser salvo sin tener el Espíritu Santo? ¿Entiende la palabra de Dios? Acaba de leer. No puede. O sea, que el Espíritu de Dios confirma la salvación. En Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así es que dice que somos sellados, tenemos un sello. Yo no veo sello en nadie, pero Dios dice que tenemos el sello. ¿Verdad? Nos sella. Romanos 8:26. No son muy lejos el uno del otro. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda en la intercesión, intercediendo por nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Todos lo deben de saber para poder decirlo de memoria. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea que el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu en nosotros, de manera que nosotros intentamos a aprender a usarla. No nos obliga. No nos abre la boca y traga. Amor, el Espíritu nos ayuda. Amén. Y así con todos dice. Así es el fruto del Espíritu. No nos llega automáticamente. Tenemos que crecer en eso. Igual que las 49 cualidades que he dado la hoja a varios que están aquí. Produce el fruto del Espíritu en nosotros. El Evangelio de Juan, Juan el apóstol. En primera de Juan, casi hasta pegado a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 al 8, da una estrategia para identificar falsos profetas con falsa doctrina. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Ahora aquí vienen las pruebas. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así es que usted puede preguntar a cualquier persona: ¿cree usted que Jesucristo ha venido en carne? Los testigos de Jehová le van a decir: no, es un hijo de Dios. No es Dios mismo en carne. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu de anticristo. Ya puede identificar, ¿verdad? Aquí está dándole puntos. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué espíritu está en vosotros, según la Biblia, y en los que predican la palabra? El Espíritu de Dios. ¿Y los que están en el mundo? El espíritu de Satanás. Porque él está controlando el mundo. Y la mayor parte de ustedes que leen libros, que compren en librerías, como La Educación de los Hijos, no han leído cómo hacerlo como Dios le ordena, porque son de personas del mundo. Observan muchas cosas correctamente, pero ellos no le pueden decir lo que Dios dice. Ahí está una cosa que hacemos mal. Ahora, este es el espíritu del anticristo, dice Dios ahí, y ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso algunos testificamos y la gente no se convierte, porque no son de Dios y no quieren arrepentirse de lo que han creído mal. En eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. ¿El amor es de dónde? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Ahí está. Así es que la primera prueba es que exalta la verdad Cristo. O decirlo como positivamente, no pregunta, exalta el verdadero Cristo, o el Cristo, diciendo la verdad. Su persona y su obra. La verdadera obra del Espíritu Santo guía al creyente a Cristo y nos conforma a la imagen de Él. Esto se encuentra en Efesios. Si su Biblia es como la mía, yo abro la Biblia y cae en Efesios. Tanto que nosotros necesitamos el libro de Efesios. Ahí. Efesios 3, capítulo 3, versículo 16 al 19. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la verdad en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Exalta el verdadero Cristo. Es una cosa que nos ayuda a entender si una persona es de Dios. Amén. Le voy a dar los otros cuatro y después tratarlo individualmente. Exaltar el verdadero Cristo, número uno. Se opone al mundano. Lleva a las personas hacia las Escrituras. Exalta la verdad y produce amor a Dios y a los demás hijos. Son cinco cosas que sale de 1 de Juan, capítulo 4. Ahí. Ahora la pregunta. ¿Ha habido ocasiones de adoración falsa registradas en la Biblia? Sí, cómo no. Sí. Éxodo capítulo 32, segundo libro de la Biblia, Éxodo 32:1. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ya sabe el caso, ¿verdad? Él subió al monte con Dios y tardó. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos que dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y no había acontecido ni 40 días. Oiga, qué cortos fusibles tenemos, ¿verdad? Ay. Aarón fue convencido fácilmente y pidió los aretes de oro que los 2 millones de mujeres tenían. Así es que era un montón de oro. Y versículo 24, ahí dice, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. ¿Usted cree? Las cosas no salen así. Hay manera para fabricar uno. Derretir el oro y hacer molde en la tierra. Eso es lo que él tuvo que hacer. No, como él dijo, lo eché en el fuego y salió. Salió el becerro y anunció, fíjese, mañana será fiesta para Jehová. Todo esto, un becerro para adorar y anunciando fiesta para Jehová. Qué confusión, ¿verdad? Qué confusión. Haciendo una cosa y diciendo otra. A veces caigamos ahí también. Pero Aarón hizo un altar delante del becerro, versículo 5, y anunció, mañana será fiesta para Jehová. Versículo 6 lo describe, y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Cómo sabía hacer todo eso? Levítico, capítulo 3. Sacrificios de paz. Pero Jehová no estaba nada contento con esa adoración. 7 y 8. Anda, desciende, porque tu pueblo, lo que dice Dios a Moisés, tu pueblo. Dios no está diciendo mi pueblo porque no están haciendo las cosas bien. Tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Tenía razón? ¿El becerro les había sacado o Dios les había sacado? Dios les había sacado. Ahora búsquele Jeremías. Más de la mitad de la Biblia se encuentra primer profeta Isaías y luego Jeremías. Jeremías 44, versículo 1. Jeremías 44, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafanes, en Memphis, en tierra de Patros, diciendo, versículo 15, ahora, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías, ¿a quién adoramos? Versículo 16 al 19. ¿A quién adoramos las mujeres israelitas? Jeremías 16. A la reina del cielo. Oiga. ¿Sabían de María? Hoy en día le llaman María la reina del cielo, ¿verdad? Y a Guadalupe que ni existía. Tres veces, si usted lo ve bien, en 16, 17 y 18, en ese pasaje, la reina del cielo está mencionado tres veces ahí. Ahora, un poquito de información fuera de la Biblia, de la mitología griega. Después del diluvio, bueno, este sí es información bíblica. Reinó el primer emperador. Ya se me escapó de la mente. ¿Qué? Nimrod, sí. Y Nimrod tenía una esposa, Semiramis, de la mitología griega. Tiene esa información. Y él se reclamó, soy Dios. Y ella dijo, yo soy la reina del cielo. Dios murió, Nimrod murió. Después que él estaba armando su reino ahí. Y uno de ellos era Babel. Y da muchos nombres ahí en Génesis capítulo 10. Y él cazaba ante Dios. ¿Qué cazaba? Él quería la gente para estar con él y para creer en él. Él anunciaba que él era Dios. Así es que cazaba la gente para pertenecer a su reino. Y luego Si quiere abrir su Biblia hasta Génesis capítulo 11, es muy importante entender lo que estaban haciendo. Ahí. Génesis 11. Dice, tenía entonces, 11:1, la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y luego sigue por adelante. Versículo 3, están haciendo un edificio ahí, una torre. Y dijeron, versículo 4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide el cielo. La palabra llegue no aparece en el original. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. ¿Qué había dicho Dios a Noé después del diluvio? Espárcense, llena la tierra. Ellos están cumpliendo, ¿verdad? El mandato de Dios. No, ellos están diciendo, vamos a hacer algo que nos une para que no seremos llevados a otros lugares. Es la religión, la falsa, la astrología. Así es que hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y cuando Nimrod murió, Semiramis, ella promovió la religión bastante. Y las mujeres, allá en Jeremías, Israel estaba adorando a la reina del cielo. Ella no se portó muy bien porque le hizo falta su esposo. Y ella salió con varones, pero no se portó muy bien y quedó embarazada. Oiga, la reina del cielo embarazada. Y ella fabricó un cuento para decir, mi esposo Dios bajó del cielo y tuvo relaciones conmigo y engendró en mi vientre un hijo Dios. Oiga, Satanás tiene sus cuentos muy similares a la verdad, ¿verdad? Esto sucedió 600 años antes de Cristo. ¿Sí? Así es que ya era conocido. ¿Sabe de dónde? Del horóscopo, ¿sabe? Y los signos del zodiaco, a través que supuestamente uno ve el sol caminando. Es que hay una verdad que uno puede ya entender muchas cosas verdaderas de nuestro mundo, del cielo, y cómo unas cosas están funcionando. Pero uno lo tiene que entender para bien y no para la religión falsa, ¿sí? Falsa contra la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Dijo Dios, versículo 5, 11:5 de Génesis, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, de alguna manera, ellos lograron a descifrar lo que es conocido por las señales que Dios dijo en Génesis capítulo 1, versículo 4, que el sol y las estrellas son para señales, no solamente para las estaciones del año, pero según el plan de redención estaba tomado por ahí. Y Satanás lo había roto la clave para entenderlo y quería torcer la palabra. Y hay, pues, por eso hay tantas versiones, dicho, en el mundo de equivocación que no es de la palabra de Dios. ¿Quiere ver otra cosa interesante? Ezequiel capítulo 8. Esta reina del cielo que quedó embarazada tuvo su hijo. Aunque Semiramis nunca fue mencionado aquí en la palabra de Dios, pero aquí encontramos su hijo ilegítimo nombrado. Fíjese, en Lucas, en Ezequiel capítulo 8, versículo 14 dice, el imagen está, el ángel está llevando a Ezequiel a ver todo lo que estaba sucediendo en el templo de Dios. Si quiere leer todo, no voy a incluirlo aquí en este estudio, pero quiero que vea 14 y 15. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando, ¿a quién? Tamuz. Este es su hijo ilegítimo, que aquí en Poza Rica visita cada 14 de febrero, el angelito con su arco y flecha, enamorando a los jóvenes. Este es Tamuz, supuestamente. Viene a la mitología, ya viene para atacarnos de repente por ahí. Curioso lo que se encontró allí. ¿Y sabe cuando estos libros fueron escritos? Jeremías, 600 años antes de Cristo. Así es que no podían haber conocido nada de la doctrina católica de María. Así es que la reina del cielo tuvo que ser Semiramis, la esposa de Nimrod, ahí. Estamos en la época de la iglesia. Nada más que contesté la pregunta, ¿ha habido ocasiones de adoración falsa? Sí. Y uno puede encontrarlos alrededor de nosotros también. Estamos en la época de la iglesia. El Antiguo Testamento reluce el Padre con Israel. Jesucristo sale relucido en los evangelios, los cuatro evangelios, y la iglesia desde Hechos en adelante, el Espíritu Santo, que promovió a los apóstoles a escribir los libros del Nuevo Testamento. Así es que el Nuevo Testamento es del Espíritu Santo. Si fallamos en nuestra interpretación de lo escrito, ¿qué? Hemos visto lo que ha sucedido cuando en Israel, con la dirección de Dios, algo pasó que no siguió la cosa correcta, Dios los fulminó. Ahí. Ahora, no hace esto, no hemos visto, aunque hemos escuchado mucha falsa doctrina por ahí. Así es que, si Dios habla y nosotros no obedecemos, estamos pisando terreno peligroso, ¿no? Ya se me durmieron. Yo no veo que la gente, no escuché voz, pero unas personas yo sí vi que están de acuerdo que ese sí es cierto. Ay, estamos en problemas si nosotros no obedecemos lo que el Espíritu Santo nos ha orientado a través del Nuevo Testamento. Hay falsedad de manifestaciones atribuidos al Espíritu Santo en la línea del tiempo. Y este presentó en nuestra clase de discipulado, Pastor Iván, Lenguas Confusas, 1900, de nuestra era actual, glosolalias y blasfemias en el surgimiento del carismatismo, sanidades y milagros, 1930, fíjese, recientemente, dudosos y charlatanes, profecías, 1950, pecados ocultos, palabras incruentes, visiones, también 1950, sueños proféticos, 1990. Yo llegué con ustedes en 98, estaba poquito aquí en el mundo en aquel entonces. Y la lista continúa. Vómitos, borrachera por el espíritu, desmayos, risa santa, hipnosis, perdonar. Y si eso no es suficiente, pregunta a su pastor Iván. Él nos dio una lista más larga que eso. Pero estamos considerando el primero, que era exalta el verdadero Cristo, la doctrina que uno escucha cuando va a otra iglesia. Prueba número dos, la lista tengo aquí, se opone a lo mundano el mensaje de la prosperidad. ¿Cuántos han escuchado de algún lado el mensaje de la prosperidad? ¿Da prosperidad? No. ¿A quién? ¿A quién da? Al pastor que lo predica. Sí. ¿Por qué? Porque le dicen, da a Dios y Él lo dará lo doble. Y si uno está con deudas y pide prestado, está malo. Porque Dios no hace esto. Esa es una vil mentira por ahí. Y es un llamado sin vergüenza el que lo proclama. Y me dijo Helge, que viajó conmigo el otro día, de que este está contaminando muchas iglesias en la ciudad de Puebla. Había muchas iglesias más o menos bien, pero está tomando control fuerte allá. También nos dio Pastor Iván que más del 90% de los pentecostés y carismáticos de otros lugares, Nigeria, Sudáfrica, la India y Filipinas, creen que Dios les conceda prosperidad material a todos los creyentes que tengan fe suficiente. Y si no le llega el dinero, su fe falló. Siempre le cae sobre uno, ¿verdad? ¿Y desea nombres? Tengo aquí unos cuantos. Amy Semple, McPherson, Oral Roberts. Él ha vivido durante mis tiempos. Yo no sé si usted había escuchado a él antes, pero durante el tiempo que yo estaba en el Instituto Bíblico, uno de mis compañeros dijo que él estaba manejando un coche con conexión de radio en aquel entonces, una rareza, y recibió llamada para llevar a una persona a a un lugar y le dijeron a la campaña de Earl Roberts, pero salió una dama con un vestido largo blanco, muy hermosa, y ella corrió al coche y el muchacho tras de ella con una silla de ruedas y lo metió en la cajuela del coche y dice a la campaña de Earl Roberts y rápido porque estamos tarde. Y cuando llegó allá, el muchacho sacó la silla, lo abrió, agarró a la mujer y lo puso, y él empezó a decir, ¿qué va a suceder aquí? Yo vi a ella correr. Y él reportó de que no iba a estar disponible por tiempo y él se metió para ver qué iba a pasar. Y ella fue salvo milagrosamente y pudo andar. Ella salió de la silla para andar. Así, yo conocí de unos que tenía un templo ahí en Akron, Ohio, donde yo estaba estudiando en aquel entonces, que ellos predicaban la salvación de la prosperidad y la sanidad, y tenían un hijo enfermo que no se podía sanar a él, y ellos lo predicaban. Ahí yo podía citarle otros casos. Una de las personas que yo conozco de ella es Catherine Kuhlman, que en los años 50 ella estaba muy conocida y supuestamente sanando a mucha gente, y la iglesia donde yo estaba en ese entonces estudiando era una iglesia que en la mañana, los domingos, se reunía 10,000 personas en 1952. Y para que la iglesia proveyera autobuses de toda la ciudad que era grande, ellos ocupaban todo el flotillo de autobuses urbanos el domingo en la mañana, y ellos podían traer gente a la iglesia de todos lados. Eso sí es un uso de autobuses que yo veo que fue muy efectivo. Tremendo ahí. Y él ofreció, el pastor ofreció a Catherine Kuhlman $5,000 si podía producir una persona que fue sanada con documentos de médico que estaba enfermo y ahora ya no estaba enfermo. Y no podía presentar ni un solo caso de todos los que estaban en esas filas para ser sanados. Y yo puedo decir más. Mi abuela, tenía un cáncer en su nariz y fue a muchas de esas campañas de aquel entonces para ver si ellos le podían sanar, y nunca aceptaban que ella se pusiera en la fila. ¿Por qué? Porque sabían que no iba a sanarla. Así es que ese es el caso. La ironía es ineludible. El movimiento que pretende estar más en sintonía con el Espíritu Santo es al mismo tiempo el menos preocupado por la santidad personal y la pureza de un nivel para el que las Escrituras establecen el más alto estándar para los que predican y enseñan. Así es que fallan en prueba número 2. O sea que hacen las cosas del mundo. Y la prueba número 3 lleva a las personas hacia las Escrituras. No. Jesucristo prometió en Juan 16, 12 al 15, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es? El Nuevo Testamento. Escrito. Así es que el Espíritu, lo que Él hizo, lleva personas hacia las Escrituras, los que predicamos el Evangelio. Aquí. Prueba número 4. Exalta la verdad. Segundo de Pedro 1:16 al 19 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es 2 Pedro 1:16-19. Y número 5 es: produce amor a Dios y a los demás hijos de Dios. Así es que el Evangelio predicado tiene que producir esto. Amén. Peter Masters, pastor metropolitano tabernáculo de Londres, explica que la emotividad desenfrenada y la pérdida de control racional son un componente clave de la adoración carismática. Así es que no produce amor, produce otra cosa. Perder el control en la adoración es un error grave y trágico. Se trata de un enfoque soberbio de la adoración, egoísta e impío, pero refleja el descuido negligente y un rotundo rechazo adorar en espíritu y verdad, de la forma en que Dios ha dicho que debemos adorar. Juan 4:24, Dios es espíritu. Usted lo conoce de memoria. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jonathan Edwards, un ferviente partidario del gran despertar de 1741, cuando estudió la primera carta de Juan, identificó la verdad inicial en 1 Juan 4:2-3, a saber, que una verdadera obra del Espíritu Santo exalta al verdadero Cristo. Jonathan Edwards también dice: el misticismo del culto carismático se agrava cuando se alía con el materialismo de la teología de la prosperidad. Las personalidades más influyentes en el movimiento carismático tratan a Dios como si fuera un Santa Claus cósmica, que concede alegremente todos sus deseos carnales y materiales. La autoridad final para evaluar los méritos de un determinado ministerio o movimiento espiritual es la Biblia misma. Es la norma con la que se deben de medir todas las cosas. Para terminar esta, abren sus Biblias a Hebreos. Hebreos capítulo 11. Puestos de pie, los que se me han dormido, vamos a leer el capítulo 11. Ustedes leen conmigo y yo voy a gritar fe cada vez que aparece. ¿Ah? Versículo 1, hasta completar el capítulo. Quiero que se enfoquen en lo que Dios dice, la fe. Empieza, es pues fe. Fe, fe, fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. Fe. fe. Con la fe hasta ahí está bien, ya se acabó. ¿Qué tan importante es la fe? Todo debemos hacer viviendo por fe. Amén. Obediencia por fe y todo lo que el Espíritu Santo nos dice en el Nuevo Testamento. Este es muy, muy necesario, que si alguien haya llegado aquí a esta reunión en esta tarde sin conocer a Cristo, usted necesita arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo por fe. Estamos aquí, podemos ayudarle si necesita ayuda. Vamos a terminar este culto. Así es que Jesucristo vino, murió por nosotros, pagó la cuenta que el primer varón pasó a la raza. Así es que sin el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, usted no tiene ni esperanzas para poder evitar el lago de fuego. Así es que, si usted no tiene su pasaporte arreglado, arréglelo en esta tarde. Vamos a orar.